Paulo Sin Música, nuevamente en una transmisión al aire otra vez y en un programa que está cumpliendo como un aniversario. Es un 300 y ustedes se preguntarán como siempre, che, pero esa no es la voz de Ricardo, no. Acá está tomando la posta de este primer programa nuevo, si se quiere, en este ciclo de 300, Alejandra. Porque Richard obviamente está viendo a Candelman, así que se iba a ver, ya avisó, viste Pablo que dijo, no me estrelles sí, el programa. Yo pensé que iba a ver el partido, que estaba... ¿Qué partido? Está muy bien, lo viene esperando ese recital desde que sacó la entrada. Pero por lo único por lo que Richard deja el programa es por música, es así. Y de hecho sistemáticamente a través de estos años ha hecho eso. Che, Ale, nada, el otro programa no voy, fíjate qué haces y acá estamos. Tratando de no estrellarlo, como dijo él, y remándola. ¿Qué veníamos escuchando? Y veníamos escuchando Painkiller. ¿Por qué? Porque se cumplió 34 aniversario de su creación. Encontré un montón de cosas interesantes y un poco para contar la historia de lo que fue la creación de este álbum y cómo marcó un antes y un después. Para muchos de nosotros, un grito de identidad, Painkiller, el asesino del dolor, que identifica muy bien y que habla muy bien de este soldado que los Judas trataron de interpretar poniendo con Rob Halford a la voz, con Tipton, con K.K. Downing, qué sé yo, de verdad son grosos y nos trajeron a los metaleros una de las más grandes obras del metal de todos los tiempos. Yo, de hecho, lo he dicho, soy una fanática confesa de Judas y si tuviera que mostrarle a otra civilización de qué va el heavy metal, le mostraría Painkiller. Totalmente, totalmente. Cuenta la historia que en 1990 el mundo del heavy metal se estaba convirtiendo en una supernova. Entre el auge del thrash y el death metal de Moise Round y Soundlike Studios y la mezcla del grind y el death que ofrecía Erech Records, las bandas de metal llevaban su virtuosismo al límite. La tecnología y las técnicas de grabación tuvieron que evolucionar para adaptarse a esa nueva intensidad. Los nuevos amplificadores, las guitarras, ofrecían mayor ganancia. Las baterías conseguían el doble bombo más rápido imaginable. Los bajistas ahora tenían que puntear las cuerdas tan rápido que las notas se convertían en un lodo inaudible. Los estilos de producción refinados y muy peinados de los 80 ya no podían capturar adecuadamente el sonido y los matices de una interpretación de metal. Uno de los arquitectos del metal, como lo son los Judas Priest, resolvió este problema a su manera. Y el resultado fue ni más ni menos que Painkiller. Un álbum con un sonido absolutamente único, pinta el retrato halagador de una banda en la cima de su habilidad técnica. Algunos más u otros menos, otros dicen, bueno, sí, me gusta este, me gusta no, pero todos coincidimos en que Painkiller técnicamente es una joyita. Sin embargo, es un disco que se niega a separar a los músicos en nombre de la claridad, ¿no? Che, este Reno salió más que se vio más oscurecido, más opacado que el otro. La verdad es que es una obra en donde todos los músicos participantes tienen y están, creo, para mí, en su máximo esplendor. Vamos a escuchar un poquito más, Pablo, de Painkiller. Había tocado en Hampton, Virginia. Era su gira Screaming for Vengeance y yo era fan de la banda, recuerda Travis. Así que fui a ver el concierto y después, como hacen muchos fans hasta el día de hoy, intenté localizar a un miembro de la banda y terminé entrando en el bar del hotel local junto al recinto. Y por casualidad vi a Glenn Tipton. Uy, yo me muero, así me caigo. Tup, desprende mar, me quedo sin palabras. Sentado en la barra con otro caballero charlando con la camarera, me acerqué, me senté al lado y obviamente le pedí un autógrafo. No soy de pedir autógrafos, dice. No me importaba mucho. Pero era una forma de romper el hielo y tenía fotos de mi batería. Así que imagínense lo ridículo que sonaba. Ni siquiera tenía un cassette de ninguna grabación de audio. Solo tenía unas fotos de mi batería y pensé que debería estar en la banda. Básicamente le pregunté qué le parecía y me dijo que estaría bien. Así que supongo, buscaba ese pequeño respiro donde me dijera, ¿sabes qué? No nos gusta esto que estamos haciendo. Estamos pensando en contratar a un nuevo baterista. ¿Está disponible? Y aquí en Virginia, claro que sí. Me iré a casa, traeré mi batería, volveré acá en una hora y me voy a subir a la camioneta y terminaremos la gira. Mucho tiempo después le conté esta historia a Glenn y... por supuesto que yo era solo un fan que me acerqué a pedirle un autógrafo. Pero esa fue literalmente la primera vez que lo conocí. Y debió ser en 1981. Tengo un montón de cosas para contar de Painkiller. De hecho, encontré un artículo que, obviamente, investigando, me pareció una de las cosas más ricas, más allá del dato que Painkiller cumple 34 años y que es tal álbum de tal banda. Fue lanzado el 3 de septiembre del 90. Nada, qué sé yo. Hay un montón de data que se puede encontrar, pero sí me interesaba el proceso de creación de este álbum. Y como hoy tenemos invitado que nos va a estar cantando, tocando la viola, tenemos una banda como lo habíamos analizado y me preguntaba, che, si vos querés yo puedo, y le dije, claro que te voy a hacer hablar. Así que antes de que te presentes, y voy a arrancar justamente con esto, porque me dio la sensación de que lo estabas disfrutando como yo, ¿qué es Painkiller para vos? ¿Qué ayudas? Judas Priest yo lo vi 3 veces en vivo y lo seguiría yendo a ver siempre porque la verdad que son los padres de heavy metal, creo que de las bandas más longevas que aún sigue tocando en vivo y con una fuerza y una potencia que no se puede creer. Creo que ya tiene 70 y pico años de Halford y es el rey. O sea, y Painkiller creo que marcó una época en el heavy metal increíble. En los 90 venía haciendo, bueno, mismo ellos venían haciendo otra cosa. Sí, totalmente. Que si bien para ahora, visto desde ahora, es heavy metal también lo que hacían antes, el doble bombo de Painkiller, los gritos, los agudos, las violas, lo filoso, los riffs, todo revolucionó, creo yo. Después de Painkiller, el metal se empezó a acomodar de otra manera. ¿Cómo te encontraste con Judas en tu, en tu vida? De muy chiquito, creo que mis primeras... Yo empecé a tocar la guitarra a los 11 años y de mis primeras canciones... Ya entraba ahí Breaking the Law, Living After Midnight y todo, clásicos. Llegar Another Thing Coming y un montón de covers que de chicos, sí. Fue de las primeras bandas. Yo empecé igual, siempre lo digo, nada que ver, con Papos Blues y Guns N' Roses. Y de ahí al toque ya vino Judas. Y cuando vino Judas ya cambió un poco la perspectiva de lo que tenía de guitarra y demás. Y con Painkiller, cuando escuché el disco Painkiller, me rompió la cabeza. Bueno, y para continuar y romper el hielo, y quiero que nos cuentes y que le cuentes a la audiencia que te está escuchando y que te presentes. Bueno, mi nombre es Alejandro Figueroa, guitarrista, cantante de la banda Conexión Metal. Así que un placer estar acá en Diablos in Music y nada, acá estamos. Sabes que vamos a hacer el programa juntos, ¿no es cierto? Más allá de hacer el acústico. Totalmente. Va, unipersonal no, un dueto. Sí, totalmente. Y acá vamos a llevar adelante el programa, como sea. Buenísimo. Un saludo a Ricardo, que no pudo estar hoy. No, la está disfrutando, escuchando Candlemas, así. El tipo ni se debe estar acordando, Pablo, de que estamos acá. Va a tener que ver nada. Olvídate. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo bien? Bien, contento acá de compartir los 300 programas. 300, ¿no? Y encima 300 programas, felicitaciones 300, acá, sí, al equipo. Sí, sí, 300. El que nos aguante es él igual. Nosotros nos divertimos. Yo te cuento que la pasamos bárbaro y un poco venimos a hacer con cansancio, como sea, esto que nos gusta hace ya 8 años, creo. Y es como, bueno, sí. yo le mandamos un saludo a Néstor de NGD Press, que es nuestra prensa oficial, y que estaba hablando de eso, que a veces uno es tarde, el horario, no es por este, digo en general, o el ensayo, demás, pero esto es lo que amamos también. Bueno, por ejemplo, yo como músico y vos como medio de difusión y como medio de radio, es lo que amamos. O sea, acá, por más de que estemos cansados, de que hayamos laburado todo el día, esto es lo que verdaderamente amamos hacer. Supongo que vos me entenderás en eso. Totalmente. Así que por más que estemos cansados y demás, uno tiene que ponerle onda, porque esto es lo que amamos, el mostrar nuestra música, el hacer música y el hablar de música. Totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, le mandamos un gran saludo a Néstor, un amigo de esos que son especiales, a los que uno quiere mucho, pero más allá de lo personal, es un tipo que viene laburando un montón y viene laburando no, muy, pero totalmente. Muy bueno, bien. Nosotros, yo creo que yo ya lo considero como un amigo y nunca nos vimos en persona. No, como vive tan lejos, estamos todos hablamos diariamente. Sí, que si no viviera tan lejos, yo lo tendría acá, sí, en este momento sentado acá diciendo, vení para acá. Claro, sí, totalmente. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Capaz que está escuchando, le mandamos un saludo muy grande porque está hablando con él, así que seguro debe estar ahí. Debe estar en línea. Le vamos a hacer un llamadito después, así charla y participa un poquito. Hay que despertarlo, ahí a lo último del programa. Para que sí, totalmente. Sí, sí. Totalmente. Vamos no a seguir. Se puede ir a dormir. Escuchamos un poquito más de Judas, algún que otro tema que surja, porque durante ¿puedo todo pedir el uno? ¿Sí? Nightcrawler, me encanta. Nightcrawler, ¿está por ahí? ¿Lo tenés? Vamos con Nightcrawler. Temazo. Todo Painkiller es un discazo, una obra maestra. We'll be right back. Bueno, y nos vamos a dedicar ahora a charlar un poquito de lo que viniste a charlar, que en realidad es de vos y de tu banda, más allá de mis delirios y bueno, del programa. Bueno, pero está bueno hablar de música, también tiene que ver con nosotros, también con toda la historia que... O sea, si no fuera por todos estos muchachos, no estaríamos acá tampoco haciendo música, ¿no? O sea, toda esta gente son lo que, los ídolos que nosotros tenemos y la inspiración que uno va agarrando con los años, ¿no? Así que... Totalmente. Es parte de nosotros también. Totalmente. Por eso cuando arrancamos y me dijiste, espera afuera, no, vení, entrá, charlemos porque... Por mí porque, mejor. Claro, porque no, me parece que la cosa venía por ahí, me parece que mejor que un músico, que para hablar entendés de otro músico. A mí me encanta, viste. Yo siempre me trato de adaptar a cada medio, pero sí, si se puede, siempre me parece más lindo poder hablar y charlar. Aparte de lo que es el núcleo de lo que es la entrevista, que es la banda o o las fechas y demás, también poder comentar un poco de música y de todo esto que tanto nos gusta, ¿no? Contanos un poquito, háblanos de Conexión. Conexión, bueno, el nombre lo dice todo, ¿no? Esto arranca en 2000, voy a hacer un resumen rápido de dónde salimos nosotros. Nosotros arrancamos en 2020 junto a Marcelo Dauría, que es el baterista de Conexión. Es un amigo aparte mío de muchos años, compartimos proyectos, nosotros tocamos en la banda Indios muchos años juntos, donde generamos una amistad inmensa. Bueno, en 2020 yo decido irme de la banda, al tiempo él también, pero nosotros seguimos con una relación de amistad gigantesca, justamente una conexión muy, muy grande con él. Y ya veníamos, bueno, la pandemia nos obligó a todos a aprender a grabarte en tu casa, a componer en tu casa, a empezar a hacer todas, a producirte todas cosas autogestionadas. Y ahí empecé a hacer canciones que yo ya venía haciendo y siempre se las mostraba a él como amigo. Y llegó un momento que nos picó, che, vamos a grabar algo. Él hasta el momento tocaba el bajo, porque en realidad él era bajista. Siempre tocó la batería, pero no era su instrumento principal. Claro. O al menos no era el que él tenía como principal. Y el primer tema que grabamos, que es Mentiras Internas, hicimos una versión de Mentiras Internas, que es un tema que después seguramente vamos a estar tocando también, que arrancó todo con eso, pero él en el bajo. Y producimos la canción todas juntos, toda la batería, lo demás, pero él en el videoclip y todo está con el bajo. Ajá. Al tiempo de eso, en esas medios juntadas clandestinas que hacíamos, porque bueno, los dos teníamos permiso, así que podíamos juntarnos, un poco ilegal, pero bueno... Estábamos en un gris. Era todo legal, era todo. Teníamos permiso para poder legal circular. Increíble, claro. Ahí, así que. Y un día me dice, me compré la batería. Y cuando dijo eso, yo tenía todo como para llevar a la casa. Digo, la batería electrónica se compró. Y empecé a ir a la casa, empezamos a tocar los temas que yo ya le había pasado, ¿viste? Él ya los había estado sacando. Y la verdad que ya ahí pegamos un. Ya la conocíamos la onda, pero como baterista y guitarrista, ¿viste? Encima yo canto, era como que ya teníamos lo principal de una banda. Y ahí en adelante se incorpora el bajista de mi banda, que era La Sombra de los Caídos. Yo tocaba en mi banda de toda la vida, que era La Sombra de los Caídos. Que de hecho sacamos un disco que pueden escuchar en Spotify. Uh-huh. La Sombra de los Caídos se llama, y se llama la banda así. Así que lo van a encontrar fácilmente poniendo La Sombra de Simple. Los Caídos. Está el disco completo ahí. Donde también ayudó en la producción Marce. El bajista de La Sombra de los Caídos era mi primo, así que en medio que se incorporó también a Conexión. Después se incorporó el que fue guitarrista y ahí se forma la primer formación de Conexión. Pero lo que yo siempre destaco es el nombre. El nombre, yo considero que la conexión es todo. Y cuando estábamos barajando nombres con Marce una tarde, dijimos, ¿cómo le ponemos a la banda? Y no, él creo que tira el nombre Conexión. Lo tiró. Y cuando lo tira, yo dije, ahí está, ese es el nombre. O sea, no hay otra. O sea, mismo como hablábamos recién con el metal, con la música. Claro. Es una conexión que uno tiene con las canciones, con la letra, con un disco que te marcó. Es una conexión que uno tiene. Y bueno, fue perfecto. Tipo, nos llamamos Conexión. O sea que, en definitiva, vos tenías temas. Vos sos un músico nato, por lo que veo, y con material te encontraste con alguien que podía tocar o que quería tocar. Con la pareja perfecta. Con la pareja perfecta. Y se fueron dando las cosas así, pero en realidad es tu proyecto de alguna manera. Mío con él, yo lo considero, él en este caso no participa capaz en lo que es la primer parte de la composición, que es capaz el armado de la canción, pero él es un productor increíble Y aparte que obviamente compone unas partes de batería impresionantes. Yo hago como la primer maqueta de las canciones. Y él lo que hacía es arreglarme esas maquetas para que queden como tienen que quedar. Mira, va por acá, Ale va por allá. Totalmente. Y sí, se podría decir en algún punto, si bien no quiero que se entienda que es un proyecto solista, porque no es la idea. Es una banda. Y los integrantes que son los más nuevos, que ahora los vamos a nombrar, que está Federico de la Cur, que es la última incorporación de Conexión entró este año. La última adquisición. Totalmente, y ya debutó en vivo, debutamos en mayo y ahora vamos a comentar las fechas que se vienen adelante. Y el que es nuevo, pero no tan nuevo, porque ya tiene como un año y pico en la banda, un año y medio, dos años, que es Franco Pantuso, que también cuando entró, la verdad que la formación que tenemos ahora creemos que es justamente la conexión que teníamos que tener, al menos por el momento, ¿no? Y la verdad que fue, Franco mejoró muchísimo lo que es el tema de las guitarras, porque me permitió a mí poder pegar las guitarras mucho mejor de lo que venían haciendo antes. Y cuando entró Fede se terminó de formar esa conexión que necesitábamos para poder seguir tocando en vivo, que veníamos medio de un parate, viste, en el medio. Pero sí, me parece del punto de la pregunta. Igual está bien, porque yo te voy a dejar hablar, obviamente, te voy a dejar hablar. Pero creo que me fui del eje, no me acuerdo a dónde íbamos. En realidad te pregunté por Conexión, que un poco es un disparador, porque... Total, ahí está. No es una banda solista, los chicos que entraron y Mars también, es su banda. Pero sí es verdad que es donde yo particularmente dejo toda mi música, o sea, yo no tengo otro proyecto... Y mi proyecto sería Conexión también. Claro. Sí, en ese sentido es donde yo dejo mi alma, digamos, y mis sentimientos ahí también metidos en cada letra y en cada sí, ritmo. Pero habla bastante, no solamente el nombre, que ustedes eligen y calculo que también lo has consensuado, ¿no? Porque veo, si bien el que tiene la inspiración o el que arranca con Conexión de alguna manera, o con la banda, o con la música, o con el instinto, es que mismo cuando arrancamos la banda... Pero no te adueñas de eso y decís, esto es mío, sino que lo estás compartiendo. Claro, lo estás compartiendo. Totalmente. Y habla específicamente de una intención, no solamente que el nombre, al que el nombre nombra, de alguna manera, valga la redundancia, te entiendo. Sino que además vos podrías decir, bueno, no, mira, esto lo arranqué yo, así que esta es mi banda y Conexión soy yo, con fulano de invitado, mengano de invitado, y sin embargo el espíritu, por lo que yo veo, no es ese. Totalmente, y me entendiste perfecto, y yo lo puedo decir de haber... compuesto, no sé, yo cuando tocaban en Dios era el compositor junto al cantante y a los integrantes, pero componíamos. Y yo creo que esas canciones no considero que sean mías. Claro. Son de la banda. De la banda. Y lo mismo, no sé, yo al irme de la banda y después también de mi proyecto personal, que ese sí que puedo decir, poner La Sombra de los Caídos, si bien era una banda también, sí se puede decir que capaz que es algo, era más mío, muy mío. Que en realidad es el mismo concepto, porque las canciones las componía con la misma intención, capaz que compongo en Conexión, pero sí considero capaz que, por eso mismo también, la última etapa de La Sombra de los Caídos era el mismo bajista que tocó en Conexión, y habíamos separado caminos con el que era el baterista, en el último baterista de Conexión, de La Sombra de los Caídos, perdón, y había entrado Marcelo como a suplir ese espacio. Tranquilamente podríamos haber llamado Conexión como La Sombra de los Caídos y seguir haciendo un segundo disco. Pero justamente cuando empezó Conexión, lo que yo quería era cerrar ese ciclo. No cerrar definitivamente, no tocar nunca más con La Sombra de los Caídos. Pero justamente consideraba que La Sombra de los Caídos era como mi proyecto. Claro. Y Conexión, si bien yo dejo la música que sea, es el proyecto más con Marce y ahora, bueno, con él, con Fede y con Franco. Pero era como mi proyecto con él en un principio, ¿no? Ok. Vamos a hacer un impasse. Pablo, vamos a escuchar un siguiente tema de Painkiller, que les advierto, voy a seguir escuchando durante todo el programa, y te cuento, Ale, que una de las cosas que me joden es tener que cortar un tema antes de para seguir. En este caso me recontrainteresa hablar con vos, pero bueno, veremos cómo hago para cortar el tema. Vamos con un poquito más de Judas Priest. He won't love them. Sí, sí, yo soy la reventada que escucha música progresiva. Y Ricardo me dijo, no me estrelles el programa con esa música que escuchás vos. Bueno, bien. Creo que bien, bien. ¿Cómo? No me puede decir ni mu, no traje nada. Judas. Judas Priest. Judas Priest. Metal clásico. Y aparte tengo un acústico y aparte, viste, no, no te voy a estrellar el programa, Richard, pero date por seguro que voy a hacer lo que se me canta, como siempre, por supuesto. Y en este caso, Ale, vamos a arrancar con... Vamos a seguir hablando de conexión. Contame qué nos vas a tocar. Bueno, ahora vamos a empezar con un tema que es el que te nombré antes, que es Mentiras Internas. Y es un tema que, viste, a pesar de que muchas veces dicen que el metal es oscuro, viste, o todo negativo. Y en realidad la canción habla de los sueños, de seguir los sueños, de no dejar que nada te tire abajo el hecho de cumplir tus sueños, o de al menos de soñar, ¿no? Y de eso trata la canción. Habla un poco de no parar, seguir para adelante, tus sueños, tus metas, tus objetivos, cosa que creo yo que es súper positiva. Dentro de lo que a veces el metal tiene de escupir la realidad que uno tiene, ¿no? Que también es lo tenemos en conexión, pero a veces también se puede cambiar, cantar de esperanza, de sueños. Sí, yo creo que es todo chamuyo en realidad, que el metal es la coraza que utilizamos las personas sensibles. Exacto. De los estilos más, aparte tenemos las mejores baladas. Totalmente, totalmente. Que alguien se atreva las mejores baladas a negar eso. Te escuchamos. ¿Estamos ahí? El tema se llama Mentiras Internas. Ya se esfumó ya murió. Muchas gracias. Y ese fue Ale cantándonos. Mentiras internas, conexión metal. Mentiras. Lo pueden escuchar versión full banda en Spotify y en YouTube también. Igual esa versión estuvo buenísima. A mí me encanta. Esa versión estuvo buenísima. Para mí los acústicos tienen algo que no, que es muy del momento, es como te salga, es como... Sí, sí, no es yo, lo mismo que estar ahí defendido con la batería, con el bajo, acá estamos en bolas. Sí, pero generalmente, y te iba a decir justamente eso, una de las cosas que voy a hacer con todos los músicos es pedirles que hagan los acústicos. Para mí es lo más lindo, de hecho yo le digo a Néstor, conseguime acústicos. Claro, porque el acústico, en el acústico el músico termina sacando la cosa bastante más cruda por ahí, sin desmerecer la elaboración que tenga en su cabeza totalmente. Y en su arte y con los elementos que necesito utilizar para poder crearlo. Desde luego, hablábamos recién de Painkiller y de todo lo que tiene de producción, que es tremendo, y cómo pero viene y los efectos, pero el acústico es... Claro, exactamente. Vos cuando le ves apoyar a un músico las manos en la guitarra o en un cajón peruano o viste esa, o a un baterista sí. que agarra un cajón y decís, bruto percusionista. Y esas cosas es como que tenés la esencia propia del humano que está acá sin más elementos que sus manos. Entonces, totalmente de acuerdo. Y como te decía, yo siempre le digo a Néstor, si se puede... Si bien hay momentos que capaz tenés una radio que es en otra provincia o en otro lugar y se entiende que, bueno, tiene que ser capaz con streamer, que por videollamada o con llamada y uno lo hace. Pero no hay nada más lindo que, si se puede, siempre le digo a Néstor, prefiero ir presencial y tocar, si puedo llevar la guitarra y mostrar un poco de lo... No hay nada más lindo que, porque podemos chamullar todo lo que queramos. Te puedo mostrar las canciones, como decís vos, producidas, ya terminadas, todo lo lindo. Pero lo lindo es poder venir y poder decir, esto es lo que hago también. Y mostrártelo. Y que el que lo escuche también pueda ver otra versión. Porque aparte a mí me encanta la música acústica en general, la música. Y como dijiste vos, no hay nada como agarrar la guitarra y cantar un poco y que salga lo que salga, ¿no? Que a veces puede salir muy mal como muy bien. Totalmente. Bueno, así nacieron los MTV, los acústicos de los MTV, los Unplugged. Son hermosos. Y sin embargo, nada, cuenta la leyenda, Pablo, que estaba leyendo eso el otro día, de que el primer MTV Unplugged nació en realidad filmando el cumpleaños de Eric Clapton. Y alguien terminó filmando esa reunión y lo terminó sacando y obviamente como ahora le estoy por decir a Néstor, che, teléfono, acústicos y toda la historia, estaría bueno tener toda una tanda de los acústicos de las bandas, sobre todo de metal, porque hay mucha pasión, pero una cosa es escuchar la potencia en un escenario. Total, y obviamente te lleva, y por eso escuchamos, nos gusta y hacemos y difundimos heavy metal, pero la cosa más íntima acá es otra. Sí, es sí, distinta. Sí, es que opino igual, y como dijiste vos, yo ponele, bueno, está más que claro, ¿no? Pero no sé, yo mi música no, creo que nunca podría ser otra cosa que no sea heavy metal en formato banda. Porque la energía que uno deja en una banda de heavy metal, aparte, particularmente nosotros, y hablando un poco de nosotros, de nuestro estilo, nunca tenemos un estilo marcado, si bien obviamente siempre es metal, nunca van a escuchar otra cosa, quédense tranquilos, ¿no? Porque a veces uno dice esto y dice, qué... Es que esta pregunta es una de las preguntas... Siempre dentro del metal. Claro, es una de las preguntas que un entrevistador le hace a un músico. ¿Cuál es el estilo en el que tocan? Y yo ya te acabo de escuchar hace un ratito hablar de los estilos y hablar de Judas en cuanto a los encasillamientos. Y te iba a preguntar... Que a eso voy, porque una cosa es eso. Saber separarlo, decir, bueno, acá Judas hizo más esto, más lo otro, pero en general yo lo banco y de hecho creo que así es como se crearon los estilos. Es todo en realidad rock o metal. O sea, yo en realidad acá, después uno va interesando y está el thrash metal, está el speed, está todo, el power metal, el progresivo. Pero a mí me gusta decirle que yo abarco todo el metal, en el sentido de que yo no quiero en mi banda tener que hacer sí o sí solamente thrash metal o solamente power metal o solamente esto. Es como que me gusta tanta música y desde música muy clásica como, no sé, como Ozzy, Black Sabbath, o sea, todo lo clásico, Judas, Y también me gusta música moderna, que no tiene capaz nada que ver con el estilo en sí que hacía Judas o demás, pero es todo metal. Y mismo, como hablábamos hace un rato, ponele Black Sabbath, de los primeros discos de Black Sabbath. O sea, esos eran una banda, y lo dicen ellos mismos, éramos una banda de blues, y de rock. Pero no sonaba blues y rock. No, bueno, sonó, ahí estamos. Porque le pasó a Tony Iommi, que no tenía dedo, tuvo que afinar más grave la guitarra, y la guitarra sonaba como un infierno. Acá estamos nosotros llamando Diabolus sin música por el mi contra fa, el tritono, totalmente. Es que totalmente, pero sí, digamos, sí, la música ellos no estaban haciendo capaz, que en su cabeza no era metal, era lo que ellos hacían. Claro. Y ahí nació el heavy metal. Lo mismo con Painkiller, como hablábamos recién. Judas capaz venía haciendo un estilo más clásico, poner más heavy rock. Pero ellos hicieron lo que les pintó. Pero, y salió eso. Si yo te tuviera que pedir, porque claramente la comunicación tiene que ver y las etiquetas tienen que ver, si bien yo las detesto, porque aprisionan, también nos sirven, porque también uno debe ser flexible, sobre todo cuando comunica. Si querés comunicar, tenés que también comprender o tratar de entender qué es lo que el otro va a recepcionar, sí. Porque si no te quedás vos en tu mensaje y no hay idea. Siempre teniendo un sentido. Exacto. Nosotros decimos, si tuvieras que vos encasillar, si yo tuviera que decirle, bueno, che, te presento Conexión, ¿en qué estilo o por qué va, por yo qué te puedo lado decir por qué van? Lados van. Claro. Porque en realidad en Conexión, y lo van a escuchar porque estamos grabando nuestro primer disco. Está ahora vamos a ir de sí. Estamos grabándolo y probablemente. Pablo, ya necesito dos horas más de programa. Para el próximo bien. Año, o sea, para ahora, claro. Con el año que viene, esperemos ya tenerlo y que lo puedan escuchar. Pero les va a pasar esto: cada canción, quizás no van a variar, no es que van a escuchar otro estilo, pero dentro del heavy metal, porque nosotros hacemos metal y la energía del metal y el doble bombo y el groove que tiene el metal, no lo podría no tocarlo, porque es a lo que voy. O sea, yo me conecto a mi guitarra con distorsión y voy a eso, no podría hacer otra cosa. Pero sí es verdad que vamos variando entre varios climas. Tenemos mucho de thrash en determinados riffs, pero después nos vamos un poco a lo clásico. Así que si yo lo tendría que encasillar un poco, te podría decir que somos una banda con un montón de gusto clásico, pero con los tintes modernos de las bandas actuales, de un riff muy pesado capaz o un riff rápido, pero que también no pierda melodía y tenga siempre estribillos capaz más melódicos. Ajá. Que eso capaz es más moderno, no es tanto del metal más clásico. Por ahí vamos con Conexión. Bien. Hay temas que son más a medio tiempo, temas que son muy trayeros, pero que también capaz que viene súper trayero y en la mitad de la canción abre y te da una melodía. Yo siempre cuando compongo lo que trato de pensar es no en lucirnos capaz que la viola, mismo yo te lo digo como instrumento mío, no se está luciendo capaz que haciendo una cosa súper técnica. Sí. Pero está hecho para que la canción sea una canción escuchable y cantable. Viste que hay bandas que van más a lo técnico y está buenísimo. Sí. Pero Conexión es más la banda para que el que escuche, o sea, tratamos de hacer lo que nos gusta escuchar. Claro. Y como escuchamos varios estilos de música dentro del metal, es eso. Es una banda clásica, porque nos encanta el metal clásico, pero con tintes modernos en los estribillos. Eso está buenísimo como explicación y obviamente también habla del espíritu de Conexión. Después te puedo dar influencias para que también puedas explicarte un poco más. Sí, es recontra amplio de lo que acabas de hablar, pero vamos a ir con eso después de este corte. Total. Pablo, vamos con una canción más de Judas, así hacemos un parate y nos preparamos para lo que sigue, que es cómo compone Conexión, y además escuchamos otro tema. Diablo sin música. Let's go. Sí, es difícil no solamente cortar ayuda, sino cortar el diálogo, porque, sí, sí. Porque a vos te gusta hablar y a mí también, ¿entendés? Así que, nada, tenía razón, Néstor, nos íbamos a pasar hablando todo el programa. Pero quiero ir a algo específico, porque sí, lo que te decía fuera de aire, que en realidad, en lo personal, vos podés decir, sí, vos sos un metalero, vos sos un reggaetonero, vos sos un músico. Y a mí me gusta mucha música, es lo que veníamos hablando recién. Vos sos un músico. Me gusta mucha música como para yo limitarme al estereotipo, ¿viste? Porque en realidad es eso, o sea, acá en Argentina tenemos eso de tener que etiquetar todo. Ay, si bien Dios, estoy orgullosa de ser argentino porque las relaciones, como son acá en Argentina, este tipo de charlas, lo descontracturado de las juntadas, yo creo que no podría ser de otro país. Soy argentino y argentino mal. No tanto patriota en lo político ni todo eso, sino en la argentinidad, sí, sí. ¿Viste? Al pero, palo. Pero nosotros somos de etiquetar todo el tiempo y hay, y en eso capaz que no conecto tanto. Yo me gusta tanta música que si me transmite algo, yo lo canto. De hecho, después pueden visitar mi canal de YouTube. Tengo un canal de YouTube que se llama Vikingo Figueroa, donde van a encontrar no solo heavy metal, cover de heavy metal, cover de hard rock, cover de todo tipo. Hay muchos acústicos de bandas que... Nada que ver, el otro día hice un tema de Oasis, que es un tema de Oasis, que quizás yo no soy fanático de Oasis, pero me encanta ese tema. Sí, sí, y yo conecté con ese tema, ponele. Es una banda que detesto, pero hay dos temas sí, que me encantan. Esos dos temas hay uno solo que me gusta, que es el que subí. Que es porque lo había visto en una película y lo tenía de esa película que venía. Y es el único tema que me gusta. Y también detesto a los sí, Gallagher. Sí, sí, los detesto con toda mi alma. Y me caen muy mal, me pero bueno. Tal cual, me caen muy mal. Pero, a ver, Ale, yo ahí voy a ir al hueso. Contame qué te inspira. Porque vos sos un alma creativa, evidentemente, sí. Más allá de toda la composición, los adornos y toda la historia. ¿Sobre qué querés decir? ¿En la música? Sí, ¿qué te inspira? Yo esto lo arranqué, o sea, la locura de la música, y mi abuela me estará viendo, que creo que me están viendo mis abuelos, que ellos tienen que ver mucho con el poder haber realizado eso. Empezó íntegramente por mí. A los 11 años yo estaba en la casa de un amigo, que tenía el hermano que tenía banda, y habían dejado las guitarras ahí, las cosas ahí. Y yo dije, che, boludo, conectaba, viste, tenía una pedalera, qué sé yo. Y me acuerdo que conectó la así nomás, porque sabía conectarla, y puso la pedalera. Yo lo primero que hice cuando agarré la guitarra es esto, así, pero con distorsión. Dije, eso me gusta. Esto es lo que yo quiero para mi vida. Llegué a mi casa ese día y le dije a mi abuela, abuela, yo quiero ser guitarrista. Obviamente, mi abuela al principio debe haber pensado, bueno, qué sé yo, capaz se le va a pasar, viste, qué sé yo. Capaz se pero le va a pasar. Pero me sorprendió a la semana, como dijo, bueno, después vemos para tu cumpleaños comprarte una guitarra. Y a la semana y media me aparece en mi colegio con una funda. Que ella, si me está escuchando... ¿Cuántos años tenías? 11 años. Un nene. Y desde el momento que yo agarré la guitarra, obviamente que me encantó. Desde el primer momento que la agarré, ya ese primer día me empezaban a mostrar algunos acordes ahí. Yo con lo poco que había en internet, porque en ese momento el internet andaba muy mal. No había YouTube, no existía nada. Era más o menos ver algún que otro esquema de algún acorde y ver si aprendías a apretarlo, ¿viste? Pero yo desde el primer momento dije, yo si toco la guitarra tengo que cantar. O sea, ahí empieza la pasión por esto. Digo, yo tengo que cantar porque justamente lo que hablábamos un rato, yo si te tengo que mostrar una canción, podría ser guitarrista nada más y mostrarte el riff o decirte es así la canción. Pero yo decía, yo te tengo que mostrar lo que hago cantándolo. Y ya a partir de los 13, 14 años ya empecé a escribir mis primeras canciones y al día de hoy con todos estos años que hay ya en el medio... Yo creo que yo vine al mundo, no sé si voy a lograr algo en la música. Eso es, lo sabrá la suerte, lo sabrá la gente si me quiere escuchar o no. Pero yo siento que lo que mismo mis canciones no son políticas, no son temáticas, o sea, son de sentimientos. Y la música es mi medio para poder a veces decir lo que me sale de adentro. Y lo que yo conecto con la música de otro, ponele, es que las hago mía. Yo cuando te canto un cover de otro, de hecho ahora vamos a tocar un cover, yo lo hago propio. Yo cuando escucho una letra, la escucho y me hace vivir una situación a mí. Me hace vivir un mensaje, me hace vivir un momento. Hoy me hace sentir una cosa, mañana me hace sentir otra. Yo creo que la música son mensajes Y yo creo que si vine al mundo por algo, y esto lo creo desde que agarré la guitarra por primera vez, es para dar un mensaje. Un mensaje de lo mismo que yo escucho de los músicos que me gustan y los artistas que me gustan. Y los escucho en las entrevistas. Por eso me cuesta mucho. Yo cuando escucho una banda, conecto con esa banda y que me investigo, ¿viste? ¿Por qué componen esto? ¿Por qué escribe? A veces son bandas que escriben porque son temáticas y le gusta hacer una temática, no sé, de horror, como lo son Misfits, que son tipo películas de terror y demás, que está buenísimo y me encantan y soy re fan de Misfits. Pero después hay otros artistas que tienen otras vidas, que pasaron un montón de cosas y que su salida de esas depresiones o de esos malestares es escribirla. Bueno, yo conecto con más, un poquito más con eso, y mi música va un poco más con eso. Y con lo que yo escribo, quiero que el que lo escuche no piense solamente por qué lo compuse yo eso, sino que lo pueda hacer propio, porque es un mensaje que yo estoy dando, de algo que viví y que mismo para mí va cambiando de significado. La música es muy... Yo siento que es muy plano decir, yo compuse esta canción, no sé, poner una canción de amor. Vos armaste una canción de amor. Y lo que te puede decir una persona que no entiende nada es, ¿a quién se lo escribiste esta canción? A nadie. Claro. Porque capaz que sí, capaz que fue un sentimiento que yo sentí y yo lo escribí. Pero esta canción sí es una letra que hoy puede significar algo y mañana va a significar otra cosa y me va a hacer vivir otra experiencia a mí. Y el que la escuche la tiene que hacer propia también, si puede. Y lo que mi motivo más grande es que el que pueda escuchar diga, loco, esto me ayudó, esto me hizo sentir bien, esto me hizo... te entiendo, o sea, a mí me pasó algo parecido, o yo sentí algo parecido, que es lo que creo yo que la música sana, la música cura, y la música, sin la música no creo que no tendría sentido nada. O sea, yo siempre lo digo, yo trabajo, yo vivo, me levanto todos los días, quizás no estoy capaz tocando todo el día, pero la música es mi vida. Y yo creo que todo lo que hago va para la música. Así, resumiéndolo un poco, pero me podría hablarte todo el día de esto. No, es una bellísima declaración. Es así. Necesito más de la música, creo que de la música, o sea, yo necesito más de la música que la música de mí, me parece. Pero es una necesidad, no podría vivirlo de otra manera. Es una bellísima declaración de amor, de pasión, de vida. Eso, amor, creo que por ahí pasa la cosa. Nos y está te lo viendo. Dice alguien como yo que no soy ni el músico más técnico, ni el mejor guitarrista, ni el mejor cantante. Eso lo va a decidir la gente pero quiero decir. Y en definitiva creo que a vos. Creo que no es una cuestión irrelevante. ¿Sabés que nos está viendo? Eso es la música. Yo siempre sí. Le digo, van a escuchar algo honesto. No sé si el mejor o el peor, pero es honesto y es sincero. Pero yo, totalmente. Nos está viendo la Turca Salazar, que hace estandartes metálicos desde Mendoza, que es una gran amiga, a la que quiere un montonazo, alguien, un ser muy sensible. Pero también nos está viendo Julieta Barussi. Julieta Barussi es una amiga a la que yo hace mucho tiempo que no veo y con la que no hablo, que es una alto que canta gospel, una compañera que he tenido en un coro de gospel. Es una cantante, que acá, ¿verdad? No como yo. Me está diciendo que cante, que cante. ¡Qué presión! Que cante. Así que, Juli, Turca, este tema va para ustedes. Vamos a cantar un tema de un músico que creo yo que también marcó un montón en mi vida. Bueno, lo tengo acá su banda tatuada, que es Zakk Wylde. Músico que también me representa un poco el hecho de esto musical que te digo, que te puede salir como un vikingo a destrozar todo, o te sale con un tema como el que viene ahora, que se llama Sold My Soul. Without your woman by my side, I'm contemplating the suicide. Don't for all my pride, millions on there in the way. Never long song, don't me make right. Sarah, a child, I never think I'll be alright. I wonder, I'm so bashed for in my wife. Turn my woman, turn me to my smile. It's all I asked for in this life. Whatever's wrong, son, don't me make right. It's time right here, child, and everything'll be alright. Nothing I wouldn't do, oh, all and everything for you, oh, your love so I know we never know, oh, therefore I have sold my soul, sin música. Esto que estoy escuchando me está... Sí, sí. Sonó muy lindo. Sí, sí, sí. La verdad que Muchas sí. Muchas gracias. La verdad que sí. Vamos a ir a otro tema de Judas, así vamos a un cortecito más y hacemos una pequeña pausa. Igual, te repito, si yo me quedaría hasta la 1 de la mañana, pero nos tenemos que levantar temprano. Así que vamos con Ale. Así que no se pierdan y vamos a un corte más. We'll be right back. Diabolus sin música. Para poner en contexto, estábamos hablando de la última fecha de Ozzy, bueno, de Ozzy en general, y estábamos hablando del Back to the Beginning, que nosotros, bueno, ahí me contó Ale lo que vivió ella, yo lo viví con Marcelo Dauría, el baterista de Conexión, y yo le decía a él, digo, vos te estás dando cuenta, o sea, cuando todavía ni siquiera había salido Ozzy a tocar, digo, vos te estás dando cuenta que estamos viendo algo histórico. Claro. O sea, histórico, está bien que lamentablemente no podíamos estar en Birmingham viendo el show allá, pero estábamos en vivo viendo algo único, algo que no iba a repetirse nunca más, porque Ozzy, podrán decir lo que quieran de Ozzy, pero sin nada y siendo un chabón pobre de una familia herrera de Birmingham, del chabón, sin saber cantar siquiera, porque si bien a mí amo la voz de Ozzy, era un chabón que aullaba en su momento, nadie hacía algo parecido, y creo que podrá haber mil millones de cantantes mejores, peores, más o menos, lo que sea, pero nadie puede cantar, cantó o hizo lo que hizo Ozzy. No hay otro Ozzy en la vida. Y yo cuando estaba viendo eso, lo estaba viendo como le dije, esto es como cuando salió el Live Aid en su momento, que tocó Queen, o el cuando muere Freddie Mercury, el recital tributo. Sí. Pero lo lindo es que estaba ahí Ozzy. Así que bueno, como le decía recién a Ale, no estaba listo yo particularmente para que Ozzy se vaya. Lo sigo diciendo, lo dije ese día, no. Y me sigue poniendo de la misma manera nostálgico, porque no, Ozzy Osbourne es lo más grande que hay en el heavy metal. ¿Cómo lo descubriste? Contame. Y Ozzy con Black Sabbath, con los primeros temas de, bueno, con lo típico, ¿no? Con Iron Man, con Paranoid y con todos los primeros temas así famosos de Sabbath, porque yo nunca tuve una guía de cómo escuchar heavy metal, o en mi familia, si bien mis abuelos ahora son re rockeros y les encanta, pero son más nacionales ellos, del rock nacional mi abuelo. Y nadie me mostró, tenés que escuchar esto, tenés que escuchar esto otro, así que tuve como mi propia experiencia con las canciones, encontrando canciones y después, este es este. Es esta canción, es este, buscando yo, muy, muy autodidacta como la guitarra. Yo, a mí no me enseñó nadie a tocar la guitarra. Me podrán haber tirado tips o lo que sea, pero es todo de oído. Todo de oído. De la voz, nadie me enseñó a cantar. Wow. Todavía seguimos sin aprender, pero bueno. En el sentido de que yo fui de a poquito. Y Ozzy es una persona que me cautivó ya la historia de él cuando empecé a investigarlo más en profundidad. Y bueno, las canciones, ¿no? O sea, yo soy muy seguidor de Sabbath, pero sinceramente yo empecé con Ozzy más solista. Fue mi primera. Si bien los temas famosos de Sabbath sí, porque era como muy típico que los escuchabas de otras bandas, ¿viste? Ponerle, o sea, de Metallica haciendo un cover. Sí, sí. O de otras bandas haciendo cover. Así que los típicos de Sabbath los sabía, pero con Sabbath tuve una experiencia más de grande. Lo primero fue con Ozzy, con la figura de Ozzy y Ozzy solista. Con Randy Rose ahí. Que también, o sea, si bien Sabbath revolucionó y creó el heavy metal, Ozzy marcó también una etapa y desde el primer disco es una música también que no existía. Una conducta, de alguna manera. Un modo de vivir. Ale, ¿qué nos vas a regalar ahora? Y contanos. Bueno, no estaba preparado, pero vamos a hacerle un tributo, ya que acá todos les gusta Ozzy o nos gusta Ozzy a nosotros, vamos a hacer un tributo a Ozzy y vamos a tocar este tema que seguro más de uno. En el momento del recital ese se largó a llorar. Sí, y lo seguimos viendo y nos seguimos largando a llorar. Sí, no puedo creer, es como yo lo veía y decía, no puedes. 2 semanas después de esto no te puedes morir. Pero bueno, Ozzy dejó todo ahí y nos dejó su música. Times have changed and times are strange. Here I come, but I am the same. Mama, I'm coming home. Times go by, seems to be you could have been a better friend to me. I could be wrong, it is so bad and seems so long. Mama, I'm coming home. You serve it long, yet you pulled along the ride before the fall. But I'm gonna take the hours down, I do that to have it all. I've seen your face. Pasan esas cosas. No. Ocios. Y aparte de las letras. O sea, es hermoso la música. Y encima que Ozzy no era una persona que escribiera, no era una persona que. No. Pero era él igual. O sea, es hermoso, no sé. Yo con Ozzy tengo una conexión muy, muy linda. Sí, yo creo que es eso que y vos es decís, ok. Todo el mundo entiende inglés, o todos los que escuchamos metal o música en inglés comprendemos, y no, la verdad es que no, pero te puede llegar una canción aunque vos no entiendas un jorata, que es lo que te está diciendo la letra, sí, y sí, la intención sí. Está ahí. No, y mucha gente que, bueno, ustedes, nosotros lo hacemos, pero mucha gente que capaz que no es tanto del palo, le traduzcan estas canciones. Porque es loco que a Ozzy, por ejemplo, le dijeran que es diabólico, satánico. Las letras de Ozzy son amor puro. todas. Sí, yo creo que la vida tiene esa cuestión de sarcasmo, viste, de así de... que nada, vos querías, sí, ¿sabes qué? Somos los más satánicos del mundo. No, obvio, hay un video que salió ahí cuando ahora que yo lo compartí de Ozzy que está tocando ahí en cuero, todo transpirado. Y dice, acá hay unos cristianos que dicen que nosotros vamos a ir al infierno, dice. Bueno, dice, el infierno va a ser un lugar muy, muy concurrido. Totalmente. Y voy a estar ahí, totalmente. Dice, y la vamos a pasar bien. Sí, es así. Y Ozzy, toda la carrera tuvo un crucifijo acá. Yo no soy religioso, pero, loco, tuvo toda la carrera, tuvo una cruz acá. ¿Qué satánico? Lo que pasa aparte es que... lo de la cruz invertida fue una cosa de la disquera, ni siquiera fue de Black Sabbath, no, todos eran cristianos. Pero nosotros somos así, ¿viste? Sí, vos ves un metalero y parece... Somos más buenos que todos los demás. Es la coraza, Sí, creo que las personas sensibles nos terminamos de alguna manera escondiendo en esta cuestión del pesado, del rudo y del rígido, y es exactamente al revés. Totalmente al revés. Pablo, vamos a hacer una nueva pausa y vamos a escuchar un tema más de Judas. Nos está escuchando, nos está viendo por el vivo Sergio, Néstor, a quien le mandamos. Y en un ratito te voy a llamar y le mandamos un beso grande a Marce Pérez Schneider, que también nos está viendo. Marce, creo que nos debemos un programa, así que tenemos que arreglar. Vamos a un tema más de Judas. Why? Diabolus in Musica. Bueno, y siguiendo con este acústico y sumamos un invitado más ahora, Ale. Sumamos un invitado más. Hola. Hola. Hola, buenas noches. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Disfrutando de un rato de la selección, un rato de ustedes. Ahí iba mechando un poco, iba viendo, mirando el partido. Pero igual te tenés que presentar, del otro lado no saben quién con quién estamos hablando, así que, por favor. A lo mejor, viste que a mí no me gusta mucho, justo que hablamos de eso. Sí, ya sé, pero como yo soy cruel y te quiero y soy tu amiga, pero aparte sé que sos excelente en el laburo que estás haciendo y obviamente sos más que bienvenido en este acústico, presentate. Bueno, buenas noches a todos. Los saluda Néstor Díaz, agente de prensa y encargado del sector de prensa de Jerez y Metal Media. ¿Cómo estás, Ale? ¿Todo bien, Néstor? Todo muy bien, por suerte, sí. Acá estamos muy contento con mi muchacho ahí. ¿Cómo va, Néstor? Ahí el que banca. ¿Cómo ahí estás, Ale? Todo tranqui, papá. Acá, tocando un ratito. Por suerte hoy mejor de la voz, porque veníamos con unos problemas ahí. De garganta. Venimos con unos problemas. Se lo pasé a Néstor, me parece, que hoy venía mal. Sí, hoy arranqué mal yo, por transferencia, me lo mandó a mí. Me transferí por allá. ¿Cómo te están tratando, Ale? No sé, tenés que verlo. Puede ser que mal, puede ser que bien. La estamos pasando muy bien. La mamá coming home. Bueno, estuviste escuchando mientras estaba tantando eso. Sí, siempre. Sí. Me hizo llorar. Sí, muy bien. Está todo mal. Me hizo llorar. Sí, Ale tiene una capacidad de cuando. A él lo hago llorar de desesperación. Ya me dice callate, ¿viste? No sé si tanto de esta. No, si hay una de las personas con las que tengo muy buena relación para trabajar y ya al día de hoy. Un poco más fuera de lo laboral es con Ale, que es un pibe que realmente es muy muy atento, es muy siempre está muy predispuesto a todo lo que hay que hacer por el trabajo. No siempre pasa, esto ya lo hemos hablado con Ale varias veces, con Ale Barriri, lo hemos hablado, y bueno, con Ale también. Ya tenés un problema, que tenés dos Ales acá, así que... Claro, tal vez, ¿cómo le digo? Vamos a hacer así... Vos sos Ale y él va a ser el vikingo. Dale. Yo puedo ser Cari también, así que no te das problema. Claro, también, es verdad. También puedes ser Cari. Pero bueno, acá mi querido vikingo, por suerte, es una persona que tiene muchas ganas de trabajar y muchas ganas de hacer. Y bueno, es un hermoso momento para hacer con Conexión porque hay un montón de cosas que van a estar llegando. Contanos un poquito, Nes, me interesaba tener tu palabra, más allá de que ahora lo voy a volver a hacer cantar a Ale y toda la historia. Contanos un poquito cómo viene la banda con la cuestión de prensa, con los shows y cómo lo ves. Bien, fue como una suerte de año de regreso. Cuando nosotros empezamos a trabajar, estaba saliendo No Lo Ves. En el medio, bueno, hubo un nuevo integrante, algún cambio. Pero después estuvo el regreso de los escenarios, que fue un momento lindo para transitarlo con ellos. Ajá. Ale es alguien que se emociona mucho cuando puede volver a tocar para la gente. Más allá de los singles, los discos, todas esas cuestiones, a él le gusta mucho poder estar en vivo, sí, sí, y sentir un poco esa energía, y eso fue un gran momento. Y ahora ya con las, digamos, toques finales antes de la salida del disco, bueno, empiezan estos momentos de este momento, visto, que hay entre un lanzamiento y la salida de algo más grande. Porque un single puede ser en formato audio, puede ser acompañado de un videoclip, que siempre suma, pero la salida del disco siempre es mucho más importante. No, claro. Sí, sí, sí, es todo. Y este lapso en medio siempre es el más complicado de trabajar, tanto para banda como para prensa, porque, bueno, hay que hacer sin caer en la ansiedad y a la vez manejando tiempos para que la banda, digamos, se vaya, tenga la oportunidad de irse mostrando, y que cuando el disco esté disponible para el éter, para el mundo, la gente pueda ir a disfrutarlo y lo pueda ir a buscar directamente. Claro. Ahora los chicos van a tener varias fechas, sí, sí. Lo que es muy bueno. Y yo creo, bueno, de buenas a primeras, la gente debería ir a escucharlos, a quien no los conoce, a descubrirlos, porque van a encontrar una banda que tiene muchísima potencia, muchísima energía. Esa es la palabra, ¿no? Sí, sí, sí. Y van a descubrir, bueno, son todos muy buenos, pero bueno, hoy pues, que está Ale ahí, que es el que pone la garganta, van a descubrir a un vikingo que tiene muchísimos matices para cantar. Y algo que de buenas a primeras te puede sorprender pero para bien. Sí, sí, lo hemos comprobado. Muchas gracias. Lo hemos después comprobado. Después te transfiero, boludo. Dale, dale. No, bueno, pero... No, pero muchas gracias, Neto. Yo me pongo colgado, hablamos... boludo. Me estás haciendo poner acá como el cartel de aire. Hay mucho amor en lo que hacemos. Creo que como veníamos hablando recién hace un rato, y bueno, Néstor ahí dijo... si bien nos encanta la producción, nos encanta grabar y sacar singles y videos y un disco súper producido, pero lo más lindo de todo, y es como va a colación de lo que hablábamos antes del mensaje, de por qué hago esto, subir al escenario, o sea, eso es tocar la música en vivo. Si bien obviamente que protocolarmente creo que la banda arranca al 100% con un disco, que es el producto de la banda, digamos, pero después el motivo más hermoso y lo que más, al menos, queremos es tocar en vivo. Claro. Subirte al escenario y prender el amplificador y romper todo, y si hay gente, mejor aún, pero no por un tema de ego, sino porque si hay gente, vos le podés transmitir a alguien eso, que es el motivo de la banda. Claro. No es que solamente nos gusta tocar música y ya, y... No, es como te digo, ni tampoco, por ejemplo, a veces me preguntan, ¿no te da nervios antes de salir a un show o eso? No, me da ansiedad, quiero salir ya. De hecho, yo estaba pateando las paredes y no poder estar tocando en vivo. Claro. Es lo que más quiero hacer, justamente. Y sí, bueno, de hecho, mirá, te lo demuestra mucho, bueno, Ale, viste, hace un rato te decía que él estuvo con algunos problemas en la voz. Sí, sí. Y sin embargo, esta semana, bueno, que tuvo que mover, que lo hice moverse, ir para varios lugares, todo el tiempo estuvo predispuesto y sabiendo que tal vez mañana tenga que cuidarse un poquito más o tenga que descansar la voz un poco más. Pero nunca, es una persona que nunca te va a decir no. Es que, bueno, metiéndome en lo que dice Néstor, es lo que amamos, es lo que te digo. O sea, si yo no vengo hoy, no estoy haciendo algo menos por la banda. Y la banda es mi medio de música. O sea, obviamente que los demás chicos también, pero... Y yo quiero que consideren que sea su banda también. Claro. Como, entre comillas, líder. Es la banda de todos nosotros, pero es mi medio también. Y si yo no vengo acá, a mostrar lo que hacemos, a difundirlo, o a tratar de mostrarlo por donde sea que se pueda, es como que yo siento que es una responsabilidad, un compromiso que yo tengo. No solo con Néstor y con los medios, que son ustedes, sino conmigo y con mi banda. Claro. O sea, está bien, a veces, este es un medio hermoso. La verdad que está todo muy bien puesto, les agradezco por haber entrado, pero a veces uno va capaz o tiene un medio un poco más chico, demás, es la misma importancia. Siempre. Lo mismo que tocar en un show grande con un show chico, es el compromiso de estoy mostrando lo que hago. Hemos hablado con Marcelo Rebot, que ha tenido casi por 20 años el vuelo del dragón desde Bransen. Y fue un poco un mentor de los que hoy hacemos radio, y lo hemos hablado con Néstor en algún momento, que nosotros, no hay medio grande o chico, mientras una persona te escuche. Totalmente. Una lo mismo que en los shows. Una persona te escuche, te descubra, valió la pena. Desde que me subí al escenario primero me dijeron, estás en River, haya uno, claro, o haya 200. Claro, totalmente, totalmente. Y es una ley de vida que mantenemos. Néstor, te súper agradezco el llamadito. Sé que no te gusta ni medio que yo te llame y te moleste y te diga, che, vení, contame, hola, poné la cara, poné la voz. Pero la verdad es que no quería dejar de tenerte acá porque un poco sos el artífice de que nosotros podamos difundir la música de esta manera. Sos vos las manos, la voz y el cráneo atrás de que hoy Alejandro esté acá. Y que yo pueda estar contándole a todo el resto de todas estas cosas que ellos hacen. Así que te quiero agradecer, como siempre, la gentileza de habernos acercado buena música y de esa manera profesional que lo haces. Más allá de mi poco gusto de dar la cara o aparecer, primero que nada, sabes que amo tu programa, sabes que te adoro a vos como amigos. Así que hay un cariño especial. Y nada, esto es un poco acompañar también a quienes deciden trabajar conmigo. Los chicos me dan su confianza también. Ponen mucho en mí, mucha confianza en mí, así que no puedo hacer menos que acompañarlos cada vez que pueda. Así que el agradecido soy yo. Buenísimo, Nes. Y ahora... Néstor. Te voy a despedir y te invito a que escuches a través del Twitch, porque ahora Ale nos va a regalar otra canción. Dale, muchísimas gracias por el ratito. Un abrazo para todos ahí. ¿Querés que primero te diga las fechas o después eso para el final? No, contanos ahora, cantanos una canción y vamos a cerrar con las fechas. Esta canción es una canción que escribí hace tiempo, del disco... De La Sombra de los Caídos, se pueden escuchar. Lo hemos hecho con conexión en formato acústico, que hemos hecho varios shows acústicos, seguramente hagamos más. Y se llama Sombras del Pasado. Just mirando al tiempo confundido. Creí que todo estaba perdido, viviendo una vida acelerada, yendo siempre hasta el pieza y una versión un poquito más cortita de la original, ¿no? Pero bueno. No, no, está buenísima, está buenísima. El que quiera, La Sombra de los Caídos en Spotify, pueden encontrar el disco entero. Perfecto. Lo que quiero ahora que nos cuentes son las fechas. Por supuesto, bueno, este año volvimos a los escenarios en mayo y ahora vamos a continuar este mes. Tenemos el domingo 28 de septiembre. Vamos a estar tocando junto a Jericó, que presenta, bueno, Tierra Violada, con Juan Soto, que están volviendo a tocarlo, mítico, que vamos a estar tocando en City Bar de Martínez. Domingo 28 de septiembre, City Bar de Martínez junto a Jericó. Uh-huh. Ya están las entradas a la venta, pueden hablarnos por privado para las anticipadas. Después vamos a estar tocando el viernes 17 de octubre en Ituzaingó, Johnny Bar creo que se llama el lugar. Sí. Eso va a estar saliendo ahora en estos días el flyer seguramente. En nuestras redes sociales, que nos encuentran en Facebook, Spotify, YouTube y todas las plataformas de streaming como Conexión Metal, y en Instagram como conexiónmetal.oficial. Después tenemos, por ahora, el cierre de año, veremos si después sale algo más para diciembre, pero el sábado 22 de noviembre vamos a estar en Casa Colombo, acá en el barrio acá del Abasto, en la calle Gallo. Así que están más que invitados, tienen que venir, por favor. Después te vamos a estar pasando bien la invitación. Pero el sábado 22 de noviembre en Casa Colombo vamos a estar tocando con Espectro. Ajá. Con Graciela Espectro. Con Graciela. Un beso grande. Le mandamos Graciela un saludo muy grande, que ya es la segunda fecha que hacemos con ella. Gente súper profesional. Sí, súper profesional. Y asociados completamente para hacer fechas. Así que seguramente vamos a seguir tocando juntos. Porque funcionó muy lindo, tocamos en Planta Alta este año en mayo y funcionó muy lindo. Bueno. Fue un día que el día de lluvia torrencial que hubo. Sí. Y la verdad que fue gente igual, respondió a nuestra vuelta a los escenarios, así que volvemos a Capital en Casa Colombo el 22 de noviembre, sábado. Ale, contame para cerrar un poco, calculo que nos va a quedar tiempo para una canción más, pero quiero que me cuentes primero en qué proceso están ustedes con material. Para escuchar, si quieren ir chequeando un poco lo que venimos haciendo, están publicados 4 singles nuestros, uh-huh. Sin Recorrer, Estoy al Final, uh-huh. No lo ves y Mentiras Internas. Son de temas que van a pertenecer al disco también, pero van a tener una versión totalmente nueva para ajá. El disco. O sea, están regrabados, todos completamente con las guitarras también de Franco, con unas guitarras mías nuevas. Está todo producido un poco más de lo que fue cuando lo sacamos. Y también, para el que quiera verlo en YouTube, Estoy al Final y No lo ves, tienen videoclip. Así que ajá. Pueden ver 2 videoclips de la banda ya, eso con lo que ya está. Después estamos en plena producción y grabación del disco entero. Sí, sí. Que ya bastante avanzado está. Ya tenemos las baterías totalmente grabadas. Las guitarras bases mías totalmente grabadas. Ahora en noviembre terminamos de grabar todo lo que es guitarras. Y después ya a fin de año terminamos de grabar los bajos. Las voces entramos a grabarlas este mes. Esto lo vamos a producir nosotros. Lo estamos grabando lo demás y la mezcla y el mastering la está haciendo Diego Boquete, ingeniero de sonido de La Hostia, que le mandamos un saludo muy grande. Así que estamos ahí. Esperamos que este año poder por lo menos tener todo el material ya terminado de grabar y que solo quede la parte de mezcla y mastering para lo que viene el año que viene. Nuestra idea principal era sacarlo este año, pero realmente, como todos los tiempos de estas cosas, no lo queríamos sacar para diciembre, porque creemos que iniciar el año con el disco, eso está buenísimo, va a ser mucho mejor para Néstor, que si no nos va a matar, que terminarlo. Sí. Para más que nada empezar el año que viene ya con a full con el disco. Por lo menos marzo, mayo, antes de mayo tener publicado, por lo menos en las redes sociales, el disco. Me súper interesa que me cuentes, ¿les queda material para hacer un segundo disco? ¿Tienen pensado? Sí, soy un enfermo de mierda. La verdad es que dudaba en hacerte esta pregunta, porque me imagino que sí, pero... Con Marcel, yo dejé de componer hace un año y medio, dos, dejé de componer, le dije, porque ya, o sea, tenemos material para hacer prácticamente otro disco más. Que hay que producirlo un poco más, pero ya están los temas están. Se puede agregar alguno que otro o sacar algún otro, pero están los temas. Y le dije a Marcelo, no compongo más hasta no sacar este disco, porque claro, a mí me pasa que como todo el tiempo, si me pongo a componer, compongo, es como que digo, ya después me quiero tocar lo último, no quiero tocar lo que compuse hace dos años, ¿viste? Claro. Pero en realidad capaz que lo que compuse hace dos años me encanta. Pero es como que siempre vos vas armando canciones nuevas y querés tocar lo nuevo, ¿viste? Así que dije, no, vamos a sacar este disco, después sacamos lo otro y ahí ya empiezo a componer otra vez. Porque si no es como que me queda el material ahí. Yo ya dije, necesito cerrar esta etapa, porque es una etapa que se hizo larga. Ya entre pito y flauta tenemos casi cuatro años de carrera, digamos, por así decirlo. Y todavía no sacamos el disco, ¿viste? O sea, en esos cuatro años yo seguí componiendo un montón de canciones. Tengo canciones compuestas de antes. Y es como que hay mucho material para armar. Y también pasa eso de que cuando te sentás querés... tengo este riff nuevo y querés hacer un tema nuevo, ¿viste? Claro. Así que sí, hay material de sobra. Y aparte nos encanta la parte de producción y de composición de canciones. Así que eso no va a faltar nunca. Pero sí estuve en una de decir, ahora hasta acá no compongo más. Porque si no, después voy a querer tocar lo último. Claro. Y me va a quedar lo otro ahí colgado. Sí, no hay manera... De alguna manera no hay manera de pararte, no, si se quiere, no hay manera de pararte. De hecho, me quedaría, Ale, se nos el tiempo es tirano. Parte dos. Sí, vamos, Pablo, nos pones la cortina del programa así y la voy a ir pisando. Bueno, y esa es la cortina que obviamente tenía que estar, aunque nos hayamos ido al recontratraste con la hora, para no ser así, no decir palabras feas y esas cosas a la mierda con la hora. Pero Ale, te quiero agradecer muchísimo, muchísimo. No, me hubiera quedado mil horas más. Tenemos que hacer una parte dos. Sí, totalmente, no hay totalmente. Bueno, yo soy prácticamente vecino, vivo en Boedo, así que sí. Así que cuando quieran saben. Sí, viste que te querías ir antes y yo te dije, no, yo voy para allá. Igual a Néstor le dije, no iba a... Después le dije, seguro me voy a terminar quedando. Sí, totalmente, porque me quedan mil cosas más para contar, para preguntarte en el tintero que me interesa sobre conexión. Pueden encontrar, chicos, en las redes sociales, calculo que en el Instagram y en el Facebook de Conexión, y así como NGD Press, que es quien los está promocionando y los está disparando de manera súper responsable. La información está ahí, tienen un montón de cosas más para dar, tienen material nuevo para sacar. Y los invitamos desde Día Bulusa a que sigan a Conexión. Sí, aparte estamos todo el tiempo subiendo material a las redes sociales, somos de hacer mucho contenido, nos gusta. Obviamente que bueno, cuando estábamos medio parados fuimos acumulando, pero nos encanta, así que pueden seguirnos en las redes que siempre van a ver algo de música. Bueno, mismo mi perfil está dedicado íntegramente a la música. A la música. Sí. Perfecto. Gracias por el acústico que fue cortito y me quedé con más ganas de escucharte. Cuando Pablo, quiera venimos y traemos más canciones todavía. Totalmente. Pablo, gracias por el aguante, bueno, y por hacer este programa que es estrellado, ¿no? Me salió como me salió. Punto. Felices 300 programas. Un honor tenerlos acá en Mixtape. Gracias, Pablo. Y seguimos, viste que siempre digo lo mismo, nosotros sí. fuimos el primer programa que vinimos para sí, acá, sí, estoy así, me siento como, viste, como diciendo... Fueron el germen de claro. este problema. Sí, sí, sí, sí. Le dije a Luis, en plena pandemia, che, necesito una radio para arrancar y qué sé yo, y me dijo, llamalo a Pablo de parte mía, yo quiero arrancar ahí, y nosotros arrancamos antes que él, y después arrancó. Sí, sí, es verdad, es verdad. Así fue cuando estaba Mixtape en la otra casa, sí. Así que... Nada, gracias por el aguante durante estos programas. Bueno, un placer, como siempre. Y los dejamos aquí escuchando la emisión, la finalización de la emisión 300 de Diabolus sin Música. Y como dice Richard, yo no voy a ir en contra de eso porque así pensamos y sentimos los dos, el amor triunfará.